Escuche. Escuche. Estamos hablando de lo que dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. No oiga. Escuche. No se apure. El gran esfuerzo que hicimos este año fue precisamente evitar la crisis y al evitar la crisis sentar las bases de una nueva forma de crecimiento con el foco puesto en el federalismo, en la inversión y en la creación de puestos de trabajo. Lo que ocurre es que todo eso no se puede resolver en un día. ¿No estuviste en la discusión de los galgos? No, porque yo me fui de la sesión. Digamos que molesto por una situación que pasó cuando se trató el tema de emprendedores, donde una vez más pasó algo que yo ya conté aquí otras veces. Se supone que se está negociando, como corresponde, está bien, un acuerdo entre las distintas fuerzas para tratar de consensuar un texto. El proyecto, como venía, era inaceptable, porque en realidad era simplemente un proyecto de flexibilización laboral, de permitir que se formen compañías, pequeñas empresas satélites de las grandes, que eviten cumplir con las leyes laborales y otro... Tercerizar laburantes. Y otro tanto de cosas similares. Por otro lado, llamativamente decía, deberán ser con fines de lucro, con lo cual dejaba fuera toda la posibilidad de toda la economía social. Es una cosa de emprendedores definir que deberán ser con fines de lucro. O sea, el emprendedor solo puede ser privado. Solo puede ser privado y con objeto de ganar plata, no de subsistencia o de prestar un servicio, como es el caso de una cooperativa. ¿Y qué pasó? Entonces se establece una negociación. Bueno, hay otras cosas muy técnicas. Establecía un capital mínimo irrisorio, pero no le ponía tope al capital. No sé si una omisión o una picardía, porque de pronto descubrimos que el proyecto decía, las sociedades así formadas deberán hacerlo cumpliendo todo lo establecido en la ley 19.550, que es la ley de sociedades, en sus puntos 1, 3, 4 y 5. Resulta que el 2, curiosamente, es el que establecía el tope máximo para que pueda ser considerada una pyme. Y ese, alguien se lo olvidó. Y así una serie de cosas que consensuamos. Y llegamos a un proyecto donde parecía que era aceptable acompañarlo, para decirlo en ese término. Yo cuando intervengo digo eso, yo venía a votar en contra, pero ha habido una negociación aquí y se han escuchado planteos que hemos hecho, que mejoran, y como si se escucha y mejoran, es razonable que uno también cambie. Yo voy a votar en general a favor y después en la discusión en particular vamos a intervenir en cada una de las cuestiones. Votamos en general, obtuvo 217 votos el proyecto, y cuando empieza la discusión en particular, en el punto 2, empieza el tema de las cooperativas, es decir, de las empresas con o sin fines de lucro, y efectivamente ellos agregan un rengloncito que dice... estas sociedades podrán ser con o sin fines de lucro. Pero después sigue todo el texto como estaba antes, no cambia nada, y todo está referido a los beneficios que tiene la empresa con fines de lucro. Entonces yo me cruzo con los presidentes de las comisiones, con los miembros informantes. El presidente permite un debate, ahí hay un ida y vuelta. Y en un momento se acerca a mí el diputado Labaña y me muestra, no, pero mira, el texto que hemos acordado es este. Entonces, nosotros, Frente para la Victoria, yo, otros diputados y demás, estábamos discutiendo con un texto... Que no era. Que no era, porque había otro que habían acordado con el Frente Renovador, que decía otras cosas. Entonces era una discusión de loco, porque nosotros decíamos, hay que eliminar el punto II... Y nosotros decían, el punto y no existe, digamos, para decir... Está bien, también se entiende. Entonces yo en ese momento pedí la palabra, dije, presidente, me parece que esto así no es, está mal, acá hay dos parlamentos, hay un parlamento formal y hay otro que es el que acuerda y nosotros estamos discutiendo algo que se acordó distinto y que no respeta los acuerdos que hubo, y me fui. Porque me parecía que era convalidar un procedimiento absolutamente inaceptable, y conmigo, no conmigo, con la misma actitud, se fue, creo que todo el bloque del Frente para la Victoria, se fueron algunos otros diputados, Miriam Bresman, bueno, había un montón de diputados de los bloques menores. O sea que transó el masismo con Cambiemos. Frente Renovador, sí, lo que pasa, el Frente Renovador, el Frente Justicialista y Cambiemos. Después vamos a hablar de vuelta de eso cuando hablemos de La Baña y de sus declaraciones. Acerca de actividad, una cosa, Carlos, acerca de actividad parlamentaria, quería aclarar esto porque se suscitó fuera de micrófono y estuvieron muy bien tanto Sandro Torlucci como Jorge Calzoni, los rectores de la Universidad de las Artes y de Avellaneda, al corregir, pero lo quiero decir ahora a micrófono, que fuiste, hasta o quiero entender, el único diputado que en la discusión del presupuesto para las universidades planteó precisamente... Está incluido en mi dictamen de minoría, está incluido, yo diría textualmente, el planteo del CIM. Que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Así es. Entonces, efectivamente, los diputados, los rectores, cuando me vieron, me lo reconocieron, pero yo venía escuchando y dijeron otra cosa. Entonces, te pidieron a vos que lo aclares y me parece bien. Porque es justo. Pero entonces volvamos. Nos fuimos un montón, porque... está mal, no se funciona así, es decir, hay que discutir, tenemos que discutir todo con la misma información. Yo entiendo que haya postura distinta, porque además ideológicamente pensamos diferente sobre un montón de cosas. Lo que no te pueden hacer es trampa de procedimiento. El dato más significativo de la semana, el económico respecto de los indicadores económicos, es la admisión, el reconocimiento por parte de la Unión Industrial de que la actividad se sigue cayendo, 7,6 en septiembre, octava caída al hilo. Sí, es significativo porque lo dice la UIA, que se esfuerza... Lo dicen ellos mismos. Por querer defender estas políticas. Y porque me parece también, Carlos, ahora ya ni siquiera es oficiosa la información, sino que pone la voz y la cara el propio Adrián Kaufman, que es el presidente de la UIA. Sí. Lo que pasa es que además los datos vienen por todos lados de una manera que... No podría negarlo, ¿no? Kaufman dijo, el principal problema que tiene el país es la caída del consumo interno. Chocolate por la noticia, mirá qué notable. Y fíjate, en septiembre, los datos de las ventas de los supermercados, septiembre contra septiembre, recordemos que siempre cuando uno dice el mes interanual, comparando el interanual, 29%. Uno podría decir, está bien, entonces, crecieron el 29%. Sí, pero los precios aumentaron el 43% en el mismo periodo, según datos de oficiales de la medición que hace la Ciudad de Buenos Aires. Esto da una caída real del consumo, término de productos, de 7,3%. Muy grande. Es decir, en un año, el consumo en supermercados, reconocido por ellos mismos, cayó 7,3%. Por ciento. Ese dato tendrías que juntarlo con el reconocimiento ya oficial de que se perdieron 127.000 empleos formales. Hay un estudio por ahí dando vuelta que por cada empleo formal se calcula que son entre 3 y 4 empleos informales que se pierden. Es decir, que uno podría hoy decir que seguramente alrededor de 500.000 de, no voy a decir argentinos, de habitantes de este país, de conciudadanos nuestros, de la patria grande, se han quedado sin trabajo o están teniendo graves dificultades laborales y hay que sumar todas las suspensiones y todo eso. Entonces, claro que cae el consumo. Y si cae el consumo, cae la producción. Por eso las cosas se vinculan. Y esto también nos permite meternos en otro tema, que es otro de los caballitos de batalla que esta gente agita, que es el famoso tema de la inversión. Al respecto quiero decir una cosa. La propia UIA dice por allí que la capacidad ociosa de el sector productivo argentino está en el 40%. Es decir que hay casi la mitad de lo que tendrían capacidad para producir parado. Por lo tanto, no hace falta inversión para que crezca la producción. Hace falta demanda. Demanda. Yo comentaba hoy en el editorial lo que justamente al respecto decía Zayat el domingo pasado, sí, que es que si hubiere una reactivación, algún tipo de rebote o cosa por el estilo el año que viene, en realidad sería producto no de que van a invertir, sino de que empezarían a usar lo que tienen parado. Sí, pero además yo pongo en duda el rebote. Porque te voy a si lo hubiera sería eso. Te voy a decir una cosa, mirá. Si, como se supone, este año el PBI va a caer más del 2%, y el año que viene crece el 2%, no llegó al nivel que tenía al principio de este año. ¿Eh? Porque el 2 sobre el menos 2 da menos. Es decir, vos 100, le sacás el 2% y le pones al resultado 2 de crecimiento, es menos que 100. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que con toda la suerte, ese rebote nos dejaría donde estábamos. Pero además yo sigo insistiendo que el problema de los problemas no es de crecimiento. El mundo produce de sobra. El problema siempre hoy está planteado en la distribución. El problema del se mundo... Se puede crecer con desigualdad. Así es. No, se ha crecido todos estos años acentuando la desigualdad. Los 62 contra los 3.500 millones de habitantes. El 1% de Estados Unidos contra el otro 99%. Son nada más que una confirmación de eso. El mundo puede crecer hasta el infinito, si no se modifican las reglas de distribución, va a ser cada vez más injusto, va a dejar cada vez más gente en el camino, va a haber cada vez más marginados, excluidos de toda la revolución científico-técnica. ¿Es así? Ahora, volviendo a la inversión, yo me quiero quedar con un tema que me está haciendo vuelta ruido desde ayer. Ayer Marcelo Bonelli, en Clarín, en un editorial que se titula Macri se mete en la pelea entre economía y el Banco Central, cierra explicando lo que quiere Macri y dice textualmente, y te pido prestar atención, esto quiere corregir Macri, está jugando a ganar las elecciones de octubre del año que viene, y lo hace porque recibió mensajes concretos del exterior. Las inversiones no llegarán hasta que encare las reformas de fondo, que solo podrá concretar si consolida previamente su poder político. Fíjate que esto lo dice Bonelli, y yo resulta que me voy hoy y encuentro a González Fraga en declaraciones, y mira lo que dice González Fraga hoy. Nadie quiere invertir en el país porque no saben si no vuelve el populismo dentro de 2 años. Lo textual que dijo es que de toda la gente con la que habla en el exterior, 9 de cada 10 le dicen, vos estás loco. He estado hace poco en el exterior hablando con más de 40 financistas o potenciales inversores en la Argentina, y 9 de cada 10 preguntas tienen que ver con la situación política. Entonces, mirá lo que están diciéndonos, porque la gente por ahí se la come. Están diciendo que si pueden nos van a hacer trampa el año que viene, haciéndonos creer que las cosas están mejor, para ganar las elecciones y entonces hacer las reformas de fondo que le están pidiendo el Fondo Monetario, los supuestos grandes inversores, etcétera. Es decir, nos están anunciando un fraude que es mucho más grave que el de la boleta, que es conceptual, que es ideológico. Te están escribiendo, te están diciendo, miren, tenemos que ganar las elecciones del 2018 para hacer lo que nos piden los de afuera, para que entonces sí vengan las inversiones. Tampoco van a venir, porque quiero recordar que iban a venir cuando le pagábamos los buitres, iban a venir cuando liberaran el cepo, ¿te acuerdas todas las veces que iban a venir? Bueno, ahora van a venir cuando se hagan las reformas de fondo. Adelanto, si esas reformas de fondo incluyen una brutal flexibilidad laboral, una enorme caída del salario real, puede ser que vengan. ¿Querés cerrar con Labaña? Con lo que dijo Labaña. Sí. Bueno, dijo un montón de cosas, pero yo lo podría sintetizar en una frase. Ya hemos tenido este tipo de modelo con los militares y en los 90. No consiguen efectivamente dar resultados en términos de un modelo de desarrollo. Esperemos que haya tiempo de modificaciones y rectificaciones. El punto es hoy es que lentamente nos hemos ido deslizando como país y sobre todo como gobierno hacia una política que ya vivimos. Y esto armó un lío bárbaro. Hasta el punto que salió a contestarle Frigerio. No, Prat-Gay. Primero salió Prat-Gay, dijo Labaña, ahora dice, me sorprende que Labaña diga lo mismo que Bonafini. Yo creo que eso es una chicana, porque en realidad lo que Labaña quiso decir no es que el gobierno de Macri es una dictadura, sino que lo que quiso decir es que por distintos caminos está buscando los mismos objetivos. Y ayer en Rosario recurrí a algo que alguna vez ya leímos en este programa, que son una declaración de Martínez Dios que le hace en un reportaje con Felipe Piña en el año 95. Y en aquel reportaje, donde primero explica los ejes de su proyecto, que son iguales a los que se hicieron en los 90 y los que se están haciendo ahora, pero hay una pregunta donde él dice, mucha gente me pregunta, si para llevar adelante un programa como este hace falta un gobierno de fuerza. Y él dice, no, todo lo contrario. Este gobierno, el de Menem, está haciendo lo que nosotros no pudimos, porque tiene la legitimidad del voto popular. Y además lo compara con el de Thatcher. Dice, en Inglaterra, Margaret Thatcher, en plena democracia parlamentaria, estaba llevando adelante un programa basado en los mismos principios que el nuestro, pero con una gran decisión política, con una gran fuerza política. Tiene mucho más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza, porque tiene mucho más autoridad política. Es decir, esto es de lo que se está hablando. Este programa es igual que el programa del 76, es igual que el programa de los 90, y me permito decirlo, va a terminar igual. No puede ser de otra manera, porque recurriendo a aquella vieja cita de Einstein, cuando reunís los mismos componentes, es muy difícil que puedas llegar a un resultado diferente. Yo supongo que salió primero Prat-Gay y después Frigerio diciendo que lo descolocaba la frase de Labaña, porque probablemente no se esperaban de un, hoy lo decíamos, de un tipo habitualmente parco, sobrio, no adscripto a las declaraciones altisonantes, sí, que saliera a decir, bueno, esto ya se es igual que con los milicos y con Menem. Yo creo que no lo esperaban de Labaña. Y fracasa. No, yo quiero decir una cosa para también ser coherente y completo con lo que he dicho. Yo le agregué, también con un tono de, hasta si querés, de chicana, que me coincido absolutamente con esa declaración de Labaña, pero que le recomendaba que se lo diga a los legisladores del Frente Renovador, porque este programa que Labaña dice que no va a andar y que ya se probó, se lleva adelante con leyes que no se podrían haber aprobado desde el pago a los buitres en adelante sin ese consenso con los diputados del Frente Renovador. Es decir, que hay una contradicción entre esta correctísima visión de Labaña y la actitud política concreta de los integrantes del mismo espacio político que Labaña. Entonces ahí hay algo que no termina de cerrar, porque el Cambiemos no está en condiciones de sancionar ninguna ley por sí. Necesita de lo que viene haciendo, de el acompañamiento de lo que yo defino como el opo oficialismo. Pasó Heller.